Muy buenas tardes, estamos en Maldito Rock, otro jueves acá en la Radio Fogón, acá con Luquitas. ¿Cómo está, Luquitas? Buenas tardes, Martín, buenas tardes a la invitada especial. Buenas tardes a todos, ¿Querés presentarte? Bueno, mi nombre es Mariela Pruski y me invitaron, gracias por la invitación. Segunda mujer que nos visita. La semana pasada tuvimos a Silvia Rufo, así que... Bueno, y después de mí espero que vengan más mujeres, muchas más, seguro. Mujeres y disidencias. Seguro, estamos en eso, de a poquito. Igual no hiciste ahí una conexión con alguien. Es verdad. Sorpresa. Sí, ya tenemos. Así no, tenemos. Se nos spoileo. Claro. Bien, bueno, nada, primero gracias por acercarte, gracias por venir, aceptar la invitación. Y bueno, vamos a transitar estas 2 horas como podamos. Ah, ¿eran 2 horas? Sí, si te sentís mal o algo así también. Sí, sí, me levanto y me voy. Claro. Obvio. Pero no va a pasar. Que sea enojada. No, bueno, estuvimos charlando un poquito recién antes de arrancar el programa, porque yo personalmente no te conozco, sí. No te conocía. Así que un poquitito como para ir ahí conociéndonos y que también te conozca la gente que está del otro lado. Si querés contarnos un poco de dónde sos, me decías recién que pasaste por varias etapas de estudio, por diferentes lugares. Bueno, te cuento. A ver. Bueno, yo nací en Buenos Aires y me formé con, primero que mi familia eran varios músicos, tenía mis abuelos que eran músicos, mi abuela era guitarrista y mi abuela era violinista, o sea que en mi casa había música siempre. Estudié el conservatorio y me recibí como pianista. Después hice en el Manuel de Falla, que era un conservatorio de allá. Después en el IUNA estudié también como pianista y contrabajista. Después empecé a estudiar particular bastante con profes ahí, tocando, y me dedicaba bastante a tocar como sesionista y a tocar en bandas, y participé de un montón de bandas. Y en el 2000, en agosto del 2011, me vine a vivir acá, y acá me puse a laburar bastante con la docencia, me dediqué a la docencia. Y dejé bastante de tocar, o me iba a Buenos Aires y tocaba en Buenos Aires y volvía, o me iba a otros lugares a tocar y volvía. ¿Siempre como sesionista o como parte de bandas? No, también tenía bandas, era parte de bandas, tocaba en orquestas, porque también está en la parte académica. Y espera que me corro esto porque es medio raro hablar así. Y no, tocaba o también con el tango. Y laburaba en Buenos Aires, laburaba también como acá en orquestas del Bicentenario, en orquestas infantiles, en la escuela primaria, siempre en la escuela pública. Y cuando me vine a vivir acá, me dejé de tocar bastante. Y hace un tiempo empecé a tocar, a volver a retomar, fui mamá y qué sé yo. Bueno, empecé a volver a tocar, tocaba ponerle tango en las orquestas. Y ahora estoy en la banda Panela, que la mayoría son chicas de Buenos Aires, de Bariloche. Y bueno, y ahora con el nuevo ciclo que después vamos a contar. Sí. nos estamos elaborando mucho con varias músicas de acá, locales de la comarca y de otros lugares. Bien, tengo una consulta. Recién hacías un repaso por tu historia en el estudio de la música. Sí. La vez pasada cuando estaba que vino Pei de Tura, a quien conoces, yo le preguntaba a la hora de tener alumnos, qué parte le da a la hora de transmitirle algo a su alumno, ¿verdad? O a su alumna. Que no hablar de porcentaje, pero sí qué tan importante es el estudio, el conocimiento en instrumento, el pasar mucho tiempo uno con el instrumento para familiarizarse, sea cual fuere. Sí. Y qué parte tan importante es el juntarse con otros a tratar de ensamblar algo en una idea, que puede ser una banda o lo que sea. Para mí son importantes las tres: las horas de estudio, la técnica que te pueden pasar, que si es mal y la repetís, tampoco, o sea, vas teniendo mañas. Todas esas opciones que acabas de nombrar, todas esas áreas, las tenés que estar y vos laburando. A la hora de transmitírsela a tus alumnos, ¿vas viendo algo en particular? Yo me formé en un conservatorio, que no es lo mismo que como que donde yo ahora trabajo, en las primarias, en las orquestas que son de niños, en el Instituto de Formación Docente, que es para maestros. Como que depende también para dónde vas. O sea, no estoy formando gente en un conservatorio. Entonces, de acuerdo a dónde estás... ¿Es mucho más estricto el conservatorio? No digo que sea estricto. ¿O qué es? Para mí es como... Tiene una orientación distinta. No es lo mismo el que quiere dedicarse a tocar un instrumento. Yo ponele ahí, estudié música clásica y después me orienté un poco en el jazz, con el piano. Y no es lo mismo enseñarle a una persona que va a estudiar para enseñar en una escuela que para... Va, no sé, es... Si querés, ahí podemos. Me estás haciendo, tengo que pensarlo bastante porque me puedo contradecir con mis palabras. No, no, pero, es solo de menos. No. Bueno, no, pero sí, para mí es importante las tres cosas: tener una buena técnica, tener horas de estudio y tocar con otros. Las tres líneas que me dijiste me parecen súper importantes. Y en el conservatorio, o sea, porque nunca pisé un conservatorio de sí, música, y conozco poca gente que haya pasado por uno. Sí. O sea, bueno, tuve que hacer terapia, ¿no? ¿Cómo es la movida de estudiar en un conservatorio? Yo lo veo como algo que debe ser de elevado en cuanto a la cuestión teórica, la cuestión de corrientes clásicas de la música. No sé, da lugar a otras técnicas, no sé, o estilos musicales. Sí, más sí, abiertos. Después laburás otros estilos, pero depende de la carrera que estés haciendo. Yo de por sí empecé chica en el conservatorio y estudié la carrera de música clásica. Cuando me recibí, después me puse a hacer otras cosas, otros estilos, otros instrumentos. Pero sí, es bastante estricto. Pero como cualquier estudio, también tiene que ver con cómo vos te lo tomes a ese estudio y las horas que vos le pongas de estudio y le prestes atención a la técnica. Acá también hay buenos músicos que son de. Hay muchos músicos que son de conservatorio. Hay varios. Acá, uno de acá del Hoyo, Pablo Bruni, que es contrabajista, es un gran músico y ha estudiado en el conservatorio. Hay un montón. Mira, no me llama la atención siempre el tema del conservatorio como lugar de estudio. No digo que sea lo mejor. No digo mejor o peor. A mí hay miles de cosas que también me sirvieron a estudiarlo por otro lado, que no el conservatorio, que el conservatorio no me dio. Qué sé yo, son miradas. Sí, está bueno tener muchas miradas y la calle también tocar, eso también te curte de una manera diferente que lo que te puede curtir en el conservatorio. ¿Y acá qué te encontraste cuando viniste a nivel artístico? Yo acá me dediqué, apenas llegué, no toqué. Seguí yéndome a Buenos Aires, como que no terminaba de soltar esa parte, y acá me dediqué a la docencia. Después de bastante tiempo me puse a tocar otra vez. Sí, me dediqué a dar clases en todos los ciclos, desde inicial, primaria, nivel medio y en terciario, y en el TAP del 8-14. O sea, que dar mucha gente acá que ya te conoce de sí, tu paso por las aulas. Y deben tener buenas y malas experiencias. Espero que sean buenas, pero bueno. Y en el taller de bandas también, laburé con muchos chicos y chicas y chiques en talleres de banda, o sea, laburando haciendo música y... Yo tuve re lindas experiencias. En los laburos acá tuve muy lindas experiencias haciendo música. Muy lindas. ¿Cómo es trabajar con niños pequeñitos en relación a la música? A mí me encanta. Con niños pequeñitos y con gente grande me parece buenísimo. Está buenísimo. ¿Cómo lo encarás a partir del juego? Depende las edades y depende la situación y el grupo. Es todo. No te puedo decir cómo, si no, depende no tenés, del grupo. Es como, sí, vos sos docente. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, justamente. ¿Sabes? Sí, depende del grupo, vas viendo y te vas preparando, vas armando y planificando clases, pero hay varios programas piolas en la zona. El tema, bueno, como también siendo docente lo sabés, que estamos complicados con los sueldos y con la situación en Chubut y con todo, que si querés después usamos otro bloque para charlarlo, que podemos hablar largo y tendido, pero no me acuerdo, se me fue del cerebro lo que te iba a decir. No, el tema de la docencia y la música. Que acá hay muy buenos proyectos. Por ejemplo, hay uno que este es de Río Negro, que es el de talleres de bandas, que está buenísimo ese proyecto y equipa a los secundarios con todo el... ponele, tiene cajas, consolas, potencias. Bueno, que en el 48 nos robaron. Sí. Bueno, yo laburo en ese taller. Pero han salido cantidades de pibes que ahora son musicazos y han pasado por ahí. Una es Lucero, por ejemplo. Lucero participó cuando era mucho más chiquita del taller y muchos otros músicos y músicas que han participado y eran pibitos y pibitas y ahora son adolescentes o personas más grandes. El taller está desde 2012. Después en las orquestas que trabajo, que también hay una que funciona acá en El Hoyo y otra que trabaja que está en Bolsón, que es donde yo estoy. Que son las orquestas del Bicentenario, que son orquestas infantiles, infantos juveniles, que también eso tiene un perfil más de orquesta. En el taller de bandas no, sino de banda. Pero y después está la orquesta y el laburo que hacemos en el 814, en el instituto de acá de Lago Puelo, que también tienen muy buena formación y muy buenos docentes, que laburan muy bien. La verdad que a nivel docencia, cuando me vine a la Patagonia me sentí trabajando y me gustó cómo se trabajó. ¿Encontraste espacios? Para... Sí, para laburar, sí. Para tocar, fue diferente, sí, me costó un poco más tocar acá, pero también me pasaba lo mismo en Buenos Aires. O sea, ahora con toda la oleada de que, bueno, está el feminismo y las mujeres tienen otra mirada ante la situación y como está la ley de cupo, y bueno, y también la mujer se está poniendo más al frente, hay otra realidad, pero la verdad es que siempre fue. Yo en Buenos Aires cuando tocaba también era lo que te decía antes. Bueno, yo laburaba de sesionista y íbamos a tocar, querían contratar y iba con un compañero que los conocía, que tocábamos a la par, al mismo nivel, y contrataban al varón en vez de a la mujer. Era así. ¿Por qué? Porque, ay no, porque a ella, y te metían cualquier tipo, ay no, no sé, hay que acompañarla a la parada de colectivo, cualquier cosa que decís sin sentido, pero para las mujeres, sobre todo yo en mi caso, que era instrumentista, era mucho más difícil ver una, a lo sumo veías mujeres cantando. Como cantante, como digamos la. Pero como instrumentistas, la mayoría eran hombres. Después fue cambiando y se empezó a abrir bastante, pero. Y te lo digo en Buenos Aires, que es mucho más grande. Sí, sí, sí. Imagínate. Debería haber más oportunidades. Sí, sí. Si no lo pienso. Y bueno, ahora empezó a moverse y la cosa es distinta, pero bueno, yo cuando estaba allá, que tenía 20 y pico de años, era más áspero. Para laburar a la par que un varón es lo mismo. Y depende también el estilo. En el estilo en el que estuvieras. Dentro del estilo que vos te manejaste. En el Latin Jazz era difícil, en el tango más, era áspero, tenías que tener contactos. Ahora ya la cosa es diferente. Después vas entrando, vas armándote en el grupo del estilo y es como empezás a conocer a todos. Les músiques a todos y ya sabés con quién, a quién le falta, a quién necesita, che, le faltan un pianista, le falta. Y te llaman, pero bueno. No era tan fácil como. Sí, hasta que podés entrar es mucho más complejo. Y cuando estás adentro también. También antes, no te digo ahora, que yo ahora hace bastante que no estoy en Buenos Aires, pero eras elegían al varón siempre antes, sí, por más que tuviera tu mismo nivel. Y acá dentro de los estilos que vos solías hacer cuando estabas en Buenos Aires, hablábamos de que no hay mucho acá, por ejemplo, jazz. En la comarca. Hay una banda muy buena de jazz que es de hombres, que está Seba Guenó, que se llama Oxymorón, que es muy buena. Pero la realidad es de lo que yo. Tampoco es que conozco todas las bandas. Seguramente hayan bandas que no sé que existen y están buenas, pero veo que hay bastante centralizado, está en el rock, el blues, pero hay muchos otros estilos que no hay bandas de esos estilos. Quizás si no me estaría acuerdo, bueno explotar. ¿A quién fue que le preguntamos? ¿Te acordás que, no sé si fue al Leo Gómez, qué era lo que pensaba que faltaba dentro de la música acá en la comarca? Y qué era de lo que. Bueno, hay muchas bandas que podrían. Hay fuerte acá y Lloro, ¿qué es lo que está más Bosa, de Bossa Nova, de Latin Jazz, de jazz, de. Hay miles de estilos que podrían laburarse. Hay mucha música latinoamericana, muy buena también. Hay mucho blues y rock, muy buenos también que hacen acá. No hay muchas bandas con muchas mujeres, pero hay muchas artistas muy buenas. Bueno, acá en el ciclo que después les voy a contar en otro bloque. Sí, en el bloque que viene vamos a entrar ya en ese ciclo. Hay muchas buenas músicas. Anahí Pereira es una, la Marce Favas es otra. Bueno, hay bandas de mujeres muy buenas, las Chuchas que están acá. Después hay otra de mujeres. So Miranda, que también la banda de las Mamachitas, que está So Miranda, está María. Bueno, yo que estoy en la banda Panela, que son todas de mujeres. De Bariloche. Muchas, bueno, yo no soy de Bariloche, pero sí, digo, es como hay muchas de Bariloche. Las Martas que son de Bariloche. Sí, hay, digamos, yo te lo digo a nivel incluyéndolo también. Sí, Bariloche. Sí, porque estoy tocando con chicas allá. Hasta la cuarentena. Después es otro capítulo que podemos seguir charlando. Sí, no, ahora después vamos a escuchar un tema y después vamos a hablar un poquitito en este contexto de cuarentena. Dale. Los proyectos que fueron surgiendo, si te parece. ¿Crees que vayamos a algo? ¿Algo de lo que fuiste eligiendo, de lo que trajiste, de lo que le dijiste a Lucas? ¿Hablemos del primer ciclo? Dale, si quieren mostramos primer. No, podemos mostrar si querés también el de antes del ciclo, el que hicimos para Ni Una Menos, que fue lo que dio pie a. Ah, dale. El tema de Ni Una Menos, participamos de acá, locales, Anahí Pereira, la Marce Favaza, bueno, de Bariloche estaba Nina Daterra, Pepa Díaz, las dos en guitarra, y Marti Descalzo, que es una muy buena percusionista también, excelente. Uh-huh. Con ellas hicimos el tema que se llama Triste Loca Mala, y Anahí Pereira y Leo García fueron los que hicieron la mezcla. Y después un amigo que después se incluye al ciclo este de músicas y disidencias hizo toda la parte de edición de imagen. Bien. Que fue para el 3 de junio del para el Ni Una Menos lo sacamos. De estos temas hay videos, todo, sí, entonces. Es, hay porque un después video. Los vamos a subir al Facebook del programa. Sí, de este tema hay un video, que es el primero que armamos como hacia distancia, digamos. Ya estábamos en cuarentena. Bien, ¿vamos a escucharlo, querés? Dale. Dale, Lucas. Era qualificada, ela quem recursar. Segue a receita tal, a receita cultural do marido, da família. Cuida, cuida da rotina. Al aire, al aire. Al aire, al aire. Al aire, al aire. Al aire. Radio al aire libre, radio al aire libre, radio al aire. Radio Fogón 97.3. Muy bien, así pasaba. Triste Loca Mala. Triste Loca Mala. Versión en cuarentena. Bien, versión en cuarentena. Y vamos a meternos un poquitito en esto de la cuarentena. O, a ver, toda esta coyuntura está obligando al mundo a reformularse, a repensarse en un montón de cosas. Y parte del mundo son los artistas. Uh-huh. Y los músicos tienen esta cuestión de no poder salir a tocar, sí, que es parte de su la forma de, sí, ganarse la vida que tienen. No poder juntarse a ensayar. Y bueno, una cosa que hablábamos el otro día, que esto de aprovechar la tecnología, aprovechar las ventajas que el, sí, desarrollo tecnológico en sí puede llegar a brindar y empezar a crear o a generar una movida distinta. Uh-huh. En esta realidad en la que estamos. En ese contexto, decíamos esta canción que hicieron con Anahí, sí, y gente de Bariloche para el Ni Una Menos. ¿Qué más fue surgiendo? Bueno, así en el momento cuando empieza la cuarentena fuerte, que no se podía salir y qué sé yo, como para seguir tocando, porque estábamos todos tan encerrados, hicimos otro tema, también así, versión cuarentena, que ahí participaron. Estaba Pei, estaba Seba Genov en el piano, estaba Maxi Hildebrand en el saxo, Lucas Sánchez en la guitarra. Estoy tratando de pensar quién más me falta. En percusión, Carlitos Casalla de Bariloche. En el bongó, en las congas, estaba Marti Descalzo, que es la misma que estaba en el tema anterior, en Triste Loca Mala. Y en la voz estaba Jimena Púa, que es una cantante de Buenos Aires con la que yo toqué mucho tiempo en otra banda, cuando estábamos allá. Que ella hace mucho jazz y blues también. Y ese tema lo hicimos también a distancia. La idea era, bueno, yo te paso una maqueta, la armó Seba, armamos, maqueteamos, y no me acuerdo, me parece que fue Seba que no, el que hizo la mezcla y la edición de imagen la hizo otro amigo, que es el que está en el ciclo ahora de Mujeres y Disidencias. Y bueno, eso era más que nada eso, para empezar a probar y seguir tocando en cuarentena, para no dormir en los laureles. Y estos videos así, como el de Triste Loca Mala y el de Wave, que es un tema de Tom Jobim, que es el que ahora seguramente escucharán, que también fue en cuarentenado, originó esta idea de hacer el ciclo que después te voy a contar, que bueno, que fue eso, empezar a laburar armando cosas a distancia. Bien, y todas mujeres. ¿Te cuento el ciclo? No, después no. Sí, no, sí, pero sí, en este caso, Mujeres y Disidencias. Mujeres y Disidencias. Sí. Está bien, ¿querés que vayamos a escuchar este Wave, el que, dale, presentaste recién? Sí. Así después es ya un pasamos. Un tema íntegramente hecho a distancia. Bien. Ser feliz sozinho. Muy bien, así pasaba Wave, de Tom Jobim, ya, versión en cuarentenada. Nos colgamos charlando y se me fue de la cabeza. Bien, ahí vamos, contanos un poco este ciclo de mujeres y disidencias a distancia que surgió en esta época de cuarentena. ¿De qué trata? ¿Quiénes participan? ¿Qué fueron haciendo? ¿Qué tienen pensado hacer? Dale. El ciclo se llama Ciclo de Músicas, Mujeres y Disidencias a Distancia. Pueden buscarlos en el canal de Las Pibas o pueden meterse en el Instagram, que recién lo armamos hace dos días, que se llama arroba músicas, mujeres y disidencias. La idea del ciclo es visibilizar en cuarentena, porque se creó en cuarentena, visibilizar a las mujeres en la música y el arte, básicamente por la ley de cupo femenino y por una ley de emergencia cultural. Esos serían los lemas, y por más mujeres en los escenarios, mujeres y disidencias en los escenarios. Bueno, y también es empezar a crear vínculos y laburar creando y haciendo músicas a distancia, tocando no solo con los que, porque viste que, ponele, si vos haces un streaming o lo que fuera, tenés que estar tocando con todos en un lugar. La idea de este ciclo es tocar con gente que no esté cerca, o sea, contactarnos con músicas de otros lugares y crear algo a distancia. Con las cosas que tenemos a mano, digamos. Es más, los videos muchos están hechos con celular, lo más profesional posible, obviamente, pero... Y la idea era, al comienzo, el primer tema del ciclo, que se llamó ¿Qué será?, que ahora Lucas lo va a pasar. Bueno, el hombre de las botoneras. El hombre, claro. Pero el primer tema... Bueno, yo te voy contando el primero. Sí, y después sí, te sigo contando. El primero, que eso ¿Qué será?, participamos, que fue el primero que se hizo y el que dio también lugar a empezar a crear el ciclo. Fueron muchas de las músicas, eran integrantes, compañeras mías de la banda en la que toco, que se llama Panela, y invitamos a otras músicas que habíamos tenido la experiencia haciendo el tema anterior, el de Triste Loca, que era Anaí, que es una genia total, que es local, es una cantante local muy buena, que seguramente la conocen ambos. Dijeron que iban a estar escuchando. Ah, sí. Ojalá, hola Anaí, hola Leo. Ojalá nos venga a visitar pronto. Es una genia. Ella se sumó a otra genia, que es Aimé Cantilo, desde Buenos Aires. Muy buena y muy buena fanquera y muy buena guitarrista y cantante. ¿Qué más? Todas también, muchas de las que estamos ahí, tenemos temas propios y laburos nuestros que o están en proceso o todavía no están saliendo a la luz, pero la mayoría de todas las músicas que las que estamos tenemos laburos de temas propios. Y otros ya están laburando el disco, ya sacaron el segundo disco. Bueno, te nombro las músicas que participamos de ese tema. Vale. Participamos de las que pertenecemos a Panela o pertenecíamos. Están Dre, que es una ex pollera pantalón. Dani Maritens, que está en Panela. Y ahora juntas forman una banda que también es muy buena, que es un dúo que se llama Las Martas, que han venido mucho en el verano a tocar acá. Y participan de Panela y de Las Martas. Después estaba, no me quiero olvidar ninguna, bueno, Aimé Cantilo en guitarra, Pepa Díaz en guitarra, que también es parte de Panela, Maya Bogner, que también es parte de Panela, en la voz, Anaí Pereira en la voz, déjame pensar, Paula Guillén, que es una baterista de jazz muy buena, que es de Buenos Aires, que tiene muchos proyectos allá, que también participó. De percusionista Marty Descalzo, que también es la percusionista que participó en las otras, en Triste Loca, con Aimé, con la Marce Favaza, perdón, con Aimé no, con Anaí, con Marce Favaza, con Pepa. Éramos 9, así que estamos todas, y yo en el contrabajo. Y ahí fue que armamos una maqueta, empezó a circular la maqueta, la propuesta fue: chicas, ¿hacemos otro tema juntas? Sí, todas, sí, con un reempuje, unas genias todas. A veces es difícil porque hay que laburar en una maqueta y en clic, y es difícil laburar escuchando. Se pierde mucho, digamos, el tema del vivo. Es muy impersonal, es laburar con clic, es como distinto, es un laburo diferente. ¿Se complica o es algo que te vas acostumbrando? Yo ya me estoy acostumbrando porque hice un millón, pero es distinto, es otra cosa. Tener que laburar con el clic. Inclusive también el tema de grabarse, muchas por ahí no se grababan tanto y ahora es como, a mí me está sirviendo mucho para grabarme a mí misma, para laburar con eso. Bueno, ese tema lo armamos así y bueno, hicimos Lo que será, que fue el primer ciclo. Después la mezcla y el máster la hizo Marito, que es el compañero de Aimé, que se dedica a hacer mezclas y mastering, y después la edición de imagen la hizo este amigo que ya está dentro, que es una disidencia y está dentro del ciclo. Hizo toda la parte de edición de imagen. Este tema, como veníamos ya haciendo los anteriores, fue como una, vos lo ves y es una pantalla partida donde estamos todas, que se ve muy lindo, y la idea era esa, visibilizar a todas las mujeres y disidencias de la música por una ley de cupo femenino y por una ley de emergencia cultural. También lo que pasó con este video es que el sábado, este sábado a las 7 de la tarde va a salir por el Unísono, que va a ser el primero de los videos del ciclo. Bien, y dos veces en la TV, en la pantalla grande, Mariela. Oh yeah. No, está bueno que se empiece a mover también lo que surge de acá a nivel nacional, que es parte de lo lindo de este programa, el Unísono. Sí, es un ciclo federal. De acá, sí, sino bueno. Del otro día, después del tema de que hicieron ustedes del Tincazo. Sí. Bueno, salió ahí aparece un muchacho, de Tierra del Fuego, por ejemplo. Está claro. Bueno, porque vas conociendo. Igual, bueno, el proyecto, el Unísono está buenísimo, es un programa del INAM. Sí. Está muy bueno como para visibilizar. Lo única cosa que quería aclarar, que bueno, yo fui la que ahí estuve llamando al Unísono, qué sé yo, que me pasó el contacto Marianón, un genio total, otro genio total. Bueno, y cuando hablé, la idea, que lo van a ver el sábado, era presentar el ciclo. El tema es que cuando lo promocionan como Chubut, Mariela Pruski, pero no era una banda mía. Ya voy a promocionar mi banda o mis temas, pero este es el tema del ciclo, donde participamos muchas mujeres, muchas disidencias, y todas participamos de la misma forma y aportando lo mismo, y todas son tremendas músicas, todas. Es tremendo. Me decías hace un rato que la idea era que mujeres y disidencias participen de todo el proceso creativo, que va a haber actuaciones en otros videos. ¿Querés me contarnos? ¿Estás espoleando el no, no, no, porque quería que tome el mate. Quería que pueda tomar el mate. Quería hablar un toque para que tome el mate tranquila. Porque bueno, te veía. Voy a tomar. No, esto de que sigue una idea este ciclo. Todo fue como de a poco. Ese fue el primer video, que este quedó, a lo que te decía, era como medio así, laburando la imagen, pero con las músicas. Después se nos ocurrió que a muchas de las músicas, algunas, decíamos, bueno, no sé, depende el tema, también tiene una temática, y tenían, cada tema tiene una temática y dice y tiene una idea diferente. Todas tienen una idea diferente. Entonces, había muchas cosas para el video que muchas de las músicas y muchos de los músicos no querían hacer. Entonces era, no, che, a mí grabame tocando y nada más. Yo me filmo tocando. Entonces se nos ocurrió sumar, así como en el video de Triste Loca, que no la, mirá, ahí está, cosa que, mirá, me olvidé y no debería haberme olvidado, y es algo muy importante, que en el video de Triste Loca, que fue el de Ni Una Menos, si ven el video acá, porque se escucha solamente el tema, pero si lo buscan, hay una bailarina muy grosa de acá, que es la Vir Coconi, que hizo toda la parte en la parte visual, si vos lo ves, hay toda una danza y un video hermoso que ella creó y que se fusiona con las músicas. Lo vamos a poner en el Facebook. Dale, porque también es cierto que a los bailarines no estamos nombrando, y los bailarines y las bailarinas y las actrices y todas las que están participando de producción de dibujos son muy importantes también en el ciclo. Lo mismo que hicimos ahí, la idea es empezar, era empezar a invitar a bailarinas, a actrices, a dibujantes y también meter a mujeres en la parte de edición de imagen y en la parte de sonido, las mezclas y los máster, porque hay un montón de mujeres que están en el sonido y que bueno, y está bueno también valorar el laburo. Entonces, cuando empezó a crear, a abrirse más el abanico del ciclo, empezaron a pensar que este tema, el primero que ahora van a escuchar, o qué será, son locales, son comarcales y de Bariloche, y dos de Buenos Aires. Pero los que vienen, los demás temas, se abrieron mucho más, de Buenos Aires. Hay una dibujante que se llama Luciana, que es la Lu Perceptual, que también vio mucho tiempo acá, que está haciendo toda la parte de animación desde Jujuy. O sea, se abrió muchísimo. Y eso, entonces empezó a hacer como visibilizar a las músicas y a las mujeres en el arte. Claro, algo más artístico. Algo más, y algo abierto, más abierto también, porque está buenísimo. La cuarentena hace que muchísimas artistas estemos relegadas, salvo las, bueno, en mi caso yo soy docente y laburo, en el caso de Chubut no me pagan, pero igual tendría ese ingreso, pero hay mujeres, no me están pagando. Pero gracias a Arcioni por esto. Después dejamos el ciclo. Pero más allá de eso, hay un montón, que yo me dedico a la docencia, pero hay muchas músicas y muchas artistas y artistas que no laburan de eso y que se dedican al 100% a laburar del arte y no tienen ingresos. Entonces, esa es la idea, es visibilizarlo y mostrar lo que hacemos. Así que espero que funcione. Sí, no, es lo que hablamos un poquito de cuando queríamos ver cómo se venían, llevándose, por decirlo de alguna manera, con la tecnología para poder mantenerse activos en este contexto en el cual al principio, sobre todo, ahora, bueno, se están juntando a ensayar, sabemos de qué. Sí. Pero al principio fue como estar ahí. Sí, pero ponele, en mi caso yo no puedo juntarme a ensayar porque no puedo cursar a Bariloche. Claro, mi banda bueno, está ahí lejos, tenés un problema. En tu caso tenés un problema importante porque, o sea, no te queda otra que recurrir a la tecnología. Claro. Entonces, y eso, mirá, y te digo otra, eso hizo que la banda también, la cuarentena y otras cosas internas hace que las cosas empiecen a los proyectos que estaban previos uno se los replantea y que decís, bueno, ¿y ahora qué rearmamos? Va a haber que rearmar algo nuevo. Porque esto ya no va más, ya no sirve más, ya no existe más. Y bueno, la cuarentena a mí personalmente me hizo replantearme varias cosas y una forma, esto del ciclo, a mí me está haciendo contactarme con un montón de, primero un montón de músicas y músicos de acá locales que no me había contactado antes y que descubro musicazos. Y, por ejemplo, Anahí Pereira es una con la que estoy laburando un montón y es una genia. Y su compañero Leo también es otro genio. Bueno, acá Lucas, otro genio. Bueno, pero hay un montón de gente que... Vos también, genio. No, pero... Buenos mates. No, te estás haciendo buenos mates. No, más allá de eso, fuera de joda, han surgido un montón de músicas, ponele, de acá locales. Bueno, la Marce que ha participado. Ni siquiera me estoy yendo a las chicas de Bariloche, estoy diciendo acá, bien de comarcales. Lucero, que es una grosa, una musicaza tremenda también. La Marce, otra musicaza que fue mamá y justo antes de parir se grabó los temas. Otra musicaza que también fue mamá, Catalina, que la habíamos invitado, pero bueno, fue mamá también. Catalina Sáenz, pero hay un montón de músicas muy copadas también en la localidad, acá en la zona. Después quiero que hablemos un poquitito del lugar que tienen las mujeres adentro de la música. No me des letra, te lo pido por favor. Son dos horas, vamos, bueno, queda una hora diez todavía. Estirar una hora más. No, el lugar que va, o sea, si desde que vos llegaste acá a la comarca hasta el día de hoy, si vas viendo de que va mejorando el tema, hablamos antes de empezar el programa. El tema del cupo femenino en la fiesta, que vos, bueno, ahí después vamos a hablar un poquitito, no vamos a seguir spoileando. Sí, igual no me quiero olvidar también, está que justo hoy hablé María, Infran, Sofi Miranda, hay miles de músicas, bueno, Roma con la que tocamos y también está en unos grupos, todas esas van a estar en futuros temas. Todas músicas de acá, locales, y abro la invitación a todas las músicas, todas las artistas. Artistas plásticas, bailarinas, músicas, mujeres en el y disidencias en el sonido. Está abierto el siglo a la que quiera participar. Está abierto y son más que bienvenidas. Inclusive ahora se sumó también, que también quería decir que son unas genias, un montón de actrices para hacer este el video, el segundo video, que es un funk. Te digo quiénes participaron, si querés. En el funk participó Lucero, Mujica. ¿Lo vamos a escuchar el funk? Sí. ¿Lo trajiste? Entonces sí. Las presentamos para dale, cuando vaya el tema, así dale, no nos dale, confundimos dale. Con las que van a sonar en qué será. ¿O qué dale. Será? ¿Te parece? Ah, tenés razón. Ahora es, ¿o qué porque será, vamos a escuchar o qué será, ciclo, que ya recién bien. Presentaste a todas bien. Y después cuando vayamos atento, al funk. Estás atento. Mariela, ¿este tema o qué será sí. Fue a votación o cómo? ¿O ya estaba? Vamos a tocar este tema. Voy a hacer. Ahí fui un poco. Sí, fue un poco autoritaria. Este fue un poco autoritaria. Y como fue todavía no era parte del primer del ciclo, no existía todavía el ciclo, yo dije, che, hacemos o qué será, que es un temazo. Y Wave también me encantaba. Y bueno, sí, fue medio Wave autoritario de ¿quién de es? Tom Jobim. Y este es de Chico Huarque. Sí, o qué será sí. Conocido. Y de. Yo la versión que conocí que me gustaba mucho estaba Omar Aportuondo, que me encanta. Y Chico Huarque. Y bueno, ese es el primer tema, sí. Y no me acuerdo qué te iba a decir. O sea, fue. Sí, propusiste el tema y. Igual todas dijeron que sí, les re gustó. Pero sí, ese lo había propuesto yo de manera autoritaria. Bueno, ¿querés que lo escuchemos? Dale. Vamos a la música entonces. Vamos. ¿O qué será, qué será? Que andas suspirando por las alcobas. Que andas susurrando versos y trovas. Que andan escondiendo bajo las ropas, que anda en las cabezas, que anda en las bocas, que va encendiendo velas en callejones y están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, están con certeza en la naturaleza. ¿Será que será? Que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Ideias, esses amantes que cantam os poetas mais tolerantes, que juramos profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia dos meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvarios. Em todos os sentidos, será que será? Que não tem decência, nem nunca terá. Que não tem censura, nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será, que será? Que todos os avisos não vão evitar, porque toda a risa vão a desafiar e toda a campana vão a repicar, porque todos os filhos vão a consagrar, porque todos os niños se habrán de zafar e todos os vecinos se irán a encontrar. Que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Muy bien, así pasaba O qué será, primera creación del ciclo de músicas mujeres y disidencias. Mujeres y disidencias. Exactamente, es el nombre completo del ciclo. Ahí estabas haciendo una lista. Sí, estaba haciendo una lista de músicas que son tremendas de acá de la zona. Tremendas, todas de estilos diferentes, pero que están. Y de bandas de mujeres. Mirá. ¿Querés mencionar a ver? Sí, al menos las que yo conozco. Seguramente me olvidé de un montón, porque no las vi, pero seguramente hay un montón que van saliendo así. Pero, por ejemplo, bueno, la banda de, que toco yo, que son unas genias, Panela, Las Martas, Mamachitas, Languedoc. Bueno, Mariel Valle y Anaí, que son las que están al frente de bandas, que son que hay varones, pero que son tremendas músicas. Déjame pensar más. Bueno, Roma, que estaba tocando con nosotras. Maimará, que es muy buena y tiene muchos temas. Bueno, después tengo otras que son compañeras mías de la orquesta y que son musicazas. Macarena, es una violinista tremenda. Rocío, es una violinista tremenda con la que toqué también mucho tango. Después la bandoneonista que toca con nosotras en Panela, que se llama Paula, es muy buena. Laura, bueno, hay un montón de Lucero. Flor Barris. A Flor no la conozco y no la escuché nunca. ¿No? Pero me la han nombrado un montón. Sí, sí, la no vamos la conozco. A invitar también. Ah, bueno, Flor, estás invitada al ciclo. Sí. No la conozco y nunca la. Mira, ves que hay un montón de mujeres que. Bueno, Luce, Marce, Cata, hay un montón de músicas, muchas mujeres músicas y muchas disidencias. Bueno, había nombrado a So Miranda, a María Infran, a Carla. Bueno, hay un montón de mujeres que están teniendo todas las chuchas. Sí, está. Asista a todas las chuchas, a Cami, bueno, que también las hemos invitado al ciclo. Hay un montón de músicas tremendas y haciendo cosas muy copadas. Ojalá tengamos lugar todas para hacer lo que nos gusta. Y está bueno que ahora empiecen a resurgir. Y me gustaría haberme anotado antes de venir y haber hecho la tarea y anotar a todas las músicas que hay acá, porque hay un montón, para que todos sepan y que también las llamen para empezar a tocar, porque son todas tremendas. Eso. Sí, ¿por qué crees que no las vemos tanto? Porque vivimos en un patriarcado. Hola, ¿qué tal? Y que no, los tipos, pues, hola. Vamos al tema este que hablamos antes del cupo femenino, que vos me decías, sí. Bueno, sí se cumple, pero... Sí, sí. A ver. Mirá, nosotros en las fiestas igual se intenta. Yo, en comparación a lo que era antes, se recontra, está cambiando y se está intentando. Y yo sé que seguramente están haciendo un montón de esfuerzos. Pero pará, me olvidé de alguien muy importante con la que estamos haciendo un tema con Anaí, que no lo voy a spoilear. Pero Soraya también es otra artista muy reconocida acá. Hay un montón de músicas de muchos estilos diferentes, porque todas son de estilos completamente diferentes y que son tremendas músicas. Silvina, hay un montón. Hay un montón. Me decías de la fiesta, de que ha cambiado, de que... Pará, me estoy acordando de más. Anaísa Yago, Vivi Russo, Karen. No, hay un montón. Pero bueno, otro día vengo y traigo la lista y solamente... Hace la tarea, la próxima hace la tarea. Voy a venir a leer a todas las músicas. No hizo la tarea, por eso. El bloque especial y voy a... Pues sí, y ahí te leo todas. Bueno, sí. No, esto del cupo femenino, que decía se va abriendo, se está mejorando, pero... Sí, ponele, mirá, te doy un ejemplo. Igual ya me veo que digo esto y después no tocamos más en las fiestas, en ninguna fiesta, pero invítennos igual. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo con la banda con la que yo estaba en el verano, que era esta Panela, nos invitaban a tocar a las... Y mira, un ejemplo, en una de las fiestas Soraya tocó a las más o menos 3:30 de la tarde y nosotros tocamos como a las 6:30 para barrer. O sea, no había nadie, como que siempre en horario central, que obviamente van a ser bandas de afuera y obviamente, no sé si obviamente, pará. Pero generalmente los horarios no son el de las bandas, salvo excepciones, no digo acá en el hoyo, pero... No estoy diciendo en realidad ningún lugar específico. No. Pero que generalmente se les da lugar, pero no como algo central o como la banda importante. Y ya va a pasar. Yo pienso que en algún momento va a pasar como una banda importante. Y también lo que se considera cupo femenino, por ejemplo. Una cosa es que la imagen sea la cantante y que todo el resto sean instrumentistas varones. Y otro es que... Va, yo te digo desde lo que me pasó a mí, por ejemplo. Yo no soy cantante, siempre fui soy instrumentista y en las bandas donde he tocado siempre era la que estaban atrás. Y generalmente, salvo la cantante, que es la imagen de la banda, los que están atrás eran varones. Generalmente. Sí, ¿no? Sí. Está cambiando la cosa y espero que cambie. Por eso el ciclo, uno de los lemas es por la ley de cupo femenino, por la ley de emergencia cultural y por más mujeres y disidencias en los escenarios. Perfecto. No, está bueno. Está bueno también charlando. A ver, yo creo que las... Ah, Rus, perdón, me olvidé. Rufo. Que también, mira, ahí te sigo anotando personas en la lista. Sí. Que fue la última invitada. Claro, ¿viste? Ahí está. No la conozco, pero seguramente sea una gran música, porque la he escuchado un montón de gente que me la nombró. Sí, estuvo acá el jueves pasado, charlamos un montón ahí también con Silvia. Una persona que sabe mucho de música, charlamos un montón de rock progresivo, nos contó un par de experiencias ahí con... Ella, venía maldito rock siendo rockera, estuvo bien. Sí, yo no soy demasiado rockera, pero... Pero estaba bueno porque ella, o sea, charlando con ella decía, soy rockera pero no hace rock en sí. Claro. O sea, y ella fue la que nos decía esto, que dentro del rock local... No hay mucha mujer haciendo música. Por lo que yo vi, no hay muchas en el rock. Por eso yo te preguntaba, capaz no las vemos, porque yo voy a ver bandas de rock. Sinceramente, lo más acercado es el funk, soul que toco, que están en el ciclo también los temas de funk, de soul, pero bossa, latin, tango, hay varios estilos que manejo, pero rock no he tocado así. Para que te diga, soy rockera. Y por eso estoy maldito rock. No, igual, esto es como el tema de O qué será. ¿Qué cosa? Viste que vos lo pusiste y lo tocaron. Vos me dijiste, quiero ir a maldito rock y estás acá. Sí, es verdad. Y bueno, soy de Aries. Te imponés en todos lados. Soy de Aries. Mirá qué difícil sacarle un sí a Luquita, pero bueno. Lucas, voy. No, por eso te preguntaba, digo, capaz, más allá de la cuestión de... Del patriarcado, obviamente, de esta cuestión. Igual está pero bueno. ¿Por qué no las vemos? Yo voy a ver bandas de rock normalmente. Sí. Entonces, es muy difícil. Igual también que es cierto que es un lugar, también es realidad que la comarca es un lugar pequeño, en donde tampoco es que hay una gran. Hay un montón de músicas y músicos, pero también es que hay limitados estilos, porque tampoco hay músicos de todos los estilos. Y hay un montón de músicos también muy guardados, que son muy buenos. Pero qué sé yo. Han llegado un montón, hay un baterista muy bueno, no me acuerdo el nombre, que llegó y es muy bueno. Hay un montón de musicazos. Pero también que si vos podés ser un re músico de, qué sé yo, de Latin Jazz, pero si no tenés a toda la banda y te faltan todos los vientos, ¿qué vas a poner a los vientos con MIDI? No. Porque voy como... No digo que acá no hayan vientos, estoy diciendo como que para hacer el estilo tenés que tener otros músicos que hagan el mismo estilo que vos y que ahí puedas armar. A eso me refiero, de que por ahí acá en la comarca no sé si hay tanta, hay un montón de músicos, pero no sé si de variedad de estilos. No sé, yo estoy hablando desde el desconocimiento. No, a mí no me estoy encantaría afirmando. Acá en la comarca un lugar donde ir a ver jazz, por ejemplo. Me encantaría. Hay que armar. Hay muy buenos músicos de jazz. A mí, yo habiendo vivido en otros lugares, sobre todo cuando vivía en La Plata. Y músicas y músiques, perdón. ¿Cómo? Pero no con. Sí, cuando vivía en La Plata había un lugar donde había un ciclo definido de jazz, de bossa, de jam. Y yo iba y sabía que... Bueno, la idea del ciclo, justo que estás hablando de eso, cada tema que va pasando, ninguno es del mismo estilo. O sea que todos los temas, cada tema que va a venir es de un estilo diferente. El primero, que fue O qué será, que es el que escucharon, es una bossa nova. El que viene, el segundo, es un funk. El otro es un aire rioplatense. El otro es un soul. El otro es una cumbia. El otro es un lloro. Son todos los son temas de estilos distintos, como para no enganchar. Y después hay otro de rock alternativo. O sea, sí, también van convocando a músicas disidentes distintas. Porque sí, igual convocamos de acuerdo al estilo también. Claro, por eso cada una en diferentes estilos van a ir encontrando personas distintas también para interpretar. No, está bueno eso. Está muy bueno. La idea es eso también, mostrar un poco la versatilidad que tenemos y que no tengas así como, no, esta que va a tocar eso que se escucha, que he escuchado un montón. Y que para ponerles en la... Mostrarle cómo las mujeres tocamos igual que ustedes, amigos. Igual o mejor. Mejor que yo, seguro. No le decía a ustedes dos, lo decía como al éter. Estoy hablando al éter. No. Me personalizo y digo, mejor que yo, seguro. Así bueno, que... No es un tema competitivo. ¿Cómo es? Pero bueno, ¿querés presentar el segundo tema del ciclo? Esto ya es una spoileada, pero bueno, ¿querés que cuente quiénes estamos? O si vos querés spoilearlo, dale. Es tu ciclo, así que... No, no es mi ciclo, es el ciclo de todas las mujeres y disidencias no a sé, distancia acá que acá dice Mariela Perusky, claro. ¿Cómo va a aparecer en... No me hagas aclarar, en la me TV pública eso que, va bueno, a decir paren, eso. Quiero, eso ya que estamos en la... Vuelta, voy a aclararlo. Toma dos. Paren, ¿lo puedo aclarar? Sí, antes, de vuelta. Lo voy a volver a aclarar. Cuando yo hice, que me pasó Mariano el contacto del unísono, porque me sentí re mal, pobre, se lo tuve que aclarar a todas las chicas del del ciclo. Yo, en el unísono te hacen filmar un contando lo que vas a presentar y después tenés que mandar el video y tenés que mandar la lista de todas las músicas, músiques que van a participar. Pero como yo mandé desde mi mail, cuando hacen el avance, me ponen, qué sé yo, Río Negro, y después te ponen Chubut, Mariela Pruski. Y aparezco yo en el video que es del ciclo, no era un tema mío. Entonces, era el avance y me sentí un poco mal y la llamé a todas diciéndole, chicas, miren que solamente es en el avance. Y esto para todos, todas y todos que vean el sábado a las 19 horas en Canal 7, el programa Unísono, se van a dar cuenta que es la presentación del ciclo, donde participamos todas. ¿Te pidieron el nombre de todos, no? Sí, sí, yo pasé el nombre de todas. Porque eso después lo pasan al final. Al final, sí, obvio, de todas, sí. De los que hicieron la mezcla, de los que hicieron la edición, todos laburamos a la par. Esto es... A mí me pusieron el apellido mal. Por lo que pasa es que es difícil tu apellido. Está como Bar cuando quería mostrar, viste, que había participado en el programa de Crafty. Lo pasan rápido. Por eso quería hacer un meme de eso. Ah, pero ¿sí? Lo termino fajando porque estaba mintiendo. Ah, pará, sí. No es el Lucas Colihueca. Claro. No, pero en vez de la O le pusieron una A, creo. ¿Y cómo eras? ¿Calihueque? No queda mal, queda bueno. Está bueno. Bueno, yo sería Cali en vez de Coli. A mi viejo le vamos a preguntar si queda bueno. Así, o no. Pará que yo en Instagram, que soy cero con las redes, esto de trabajar también la. Bueno, hablando de la docencia, también viste que uno ahora para los maestros, vos que sos docente, empieza como que tenés que volver a abrir tu mente y empezar a ver cómo hacer para acercarte a tus alumnos y alumnas. Y alumnes. Y me pasó que me hice un Instagram hace poquito para esto de lo del CIC, puse, y yo decía, ¿por qué nadie me agrega? Y todos me decían, porque dice Mariela Pruski, no dice Mariela Pruski, hola, y no lo sé cambiar. Así ¿Querés dar tu Instagram en vivo? No, ¿sí? No, perdón, me olvido que tenía radio. Por eso es una charla, bueno, me tengo que cuidar con lo que ¿viniste digo a buscar seguidores? Claro, sí, obvio. @ músicas, mujeres y disidencias. Ese sí lo vamos a publicar. Ese sí lo vamos a publicar en el Facebook para todos los que lo quieran seguir. Yo no tengo Instagram, no sé cómo se hace. Y el canal de YouTube es Las Pibas. Las Pibas. No, eso lo vamos a publicar todo en el Facebook para que quede ahí. Toma, te tiro otra. Y si querés mandar un mail para cualquiera de las que quieran sumarse a el ciclo, mandan un mail a, ¿cómo era? laspibasproducciones@gmail.com. Bien, o al Instagram @ músicas, mujeres y disidencias. Está bien. ¿Crees que vayamos a la música? Espera, bueno, presentar bueno. Quiénes tocan en esta. Ah, el Funk es un tema de Betty Davis. ¿Lo quieren escuchar y después les cuento todo? Dale. Hay un montón de cosas para contar. Dale, vamos a la música. Speed is nothing but get you out of my jeans. They say I'm different cause I eat chickpeas. I can't help it, I was born on rice on a 5:00 every morning. I have to slap the hearts and they begin of hopping to jelly hunker. Shine to be the king and Jimmy Ray. That's why they say I'm different, and that's why they say I'm strange. I'm talking about me, mama, for talk about the time. I'm talking about life and hockey. I'm talking about how we walk. Talk about it. I talk about it. Vegas on hold on Freddie King. This is me. This is me. The days seem different. And that's why the days seem strange. Bien, así pasaba Wave. ¿Querés contarnos quién es? No, están? Wave no. Perdón. Es el tema de Betty Davis. I'm different. Ahí está. ¿Querés decirnos quiénes participan? Sí. De acá, primero voy a nombrar a las locales. La cantante es Lucero Mujica. Es una genia total. No había mucho. Bueno, y yo, en el bajo. somos las locales. Después, en la guitarra, en la rítmica, en el riff, está Vale Viola, que son todas chicas que están muchas en Buenos Aires, pero que están mucho en el palo del funk. Están tocando muy bien, muy bien. Aimé Cantilo, que está en la guitarra con Slide, que es otra genia, y está. Ella toca mucho con Willy Crook, toca la guitarra y hace los coros, y aparte está haciendo su disco y tiene muy buenos temas. Elena Deans en la batería. En los coros está Jimena Puga, que es la misma que cantó en el tema Wave. Y es otra, una amiga, muy amiga, que estuvo en otras bandas mías en Buenos Aires con la que compartíamos bandas de jazz y de soul. Y en la mezcla de este tema es, yo ya que estoy, voy promocionando. Sí, sí, sí. Un chico, un amigo que llegó hace poco de Buenos Aires que se llama Juan Charlón. En realidad se llama Juan Fernández, pero figura como Juan Charlón en las redes. Y que está haciendo las mezclas y los máster. Está buenísimo, que labura muy bien. Y en la edición de imagen está Pablito Riera, que es la disidencia que se suma a la parte de edición de imagen. Este tema está hecha, lo estamos spoileando porque todavía no estamos, el video está en proceso, pero bueno, mostramos el audio, pero todavía no salió, es el segundo video que todavía está por salir y estamos laburando toda la parte de video en donde se sumaron muchas actrices locales como Mari Ross, como Cecilia Belani, como otra, bueno, hay unas mujeres trans, está otra mujer que se llama Sonia, que Sonia está mucho con la, es una militante de, ah no, Sonia no está en este tema, estoy mintiendo, está Mari, está, bueno, hay varias actrices, muchas, que se están sumando, que es porque el video lo estamos haciendo ahora, está en plena producción, así que cuando salga oficialmente con el video hecho te voy a poder decir todas las personas que están, sí, todas las mujeres y disidencias. Y todos estos videos de todos los temas tienen un porqué, o sea, tienen una temática, todos tienen una temática diferente. Este es el segundo video del ciclo y tiene la temática de mostrar a las mujeres y a la diversidad de mujeres y disidencias que hay. Entonces esa es la idea del video. Aparte de nosotras tocando, va a estar todo el video que va a contar una historia. Los otros temas, ya que estoy, voy abriendo el abanico, porque no traje más del ciclo, porque si no spoileaba todo, y porque hay un montón que recién están en proceso. Este pues ya estaba hecho el máster, pero en los siguientes estamos haciendo recién la mezcla y después es el tema del video. Nos está llevando más o menos por tema un mes y medio de laburo, entre que se arma la maqueta, graban todas, se hace la mezcla y el máster, y después con el máster hacemos todos los videos. En los siguientes queremos invitar a bailarinas. Bueno, después hay otro que es de música latinoamericana, de, que se llama El Fauno del Doque, que es de una artista que es argentina de Buenos Aires, que se llama Silvina Adamoli, que hace unos temazos hermosos, bien rioplatenses. Y ese tema va a tener, somos varias músicas, y va a tener animación. Va a ser con dibujo animado, que el dibujo animado lo está haciendo la Lu Perceptual, y están haciendo la edición de imagen y la mezcla mujeres. Después, que se llama María Porati. Después, el otro estamos haciendo una cumbia colombiana, en donde va a participar Meli Silas, que es la saxofonista de Lucy Patané y de Miss Bolivia. Van a participar Mercedes Lescano, que es una tecladista tremenda, que toca mucho con Malena Pichot, y ella toca el keytar, igual que Tita Print, que es otra como referente de la cumbia bastante conocida en Buenos Aires. Ellas dos van a estar cantando y tocando el keytar. Después de Timbalera está Miri López. Hay un montón de musicazas tremendas ya para la cumbia, con un montón de sorpresas después en el video. Y después el otro tema que está en plena producción, o sea que son tres, la cumbia, el tema rioplatense, y en la producción también de las mezclas hay un tema de Nina Simone que se llama Revolution, que es un jazz tremendo, en donde invitamos a una saxofonista que ganó el Gardel del jazz, que se llama Yamil Burrich, y está Analia en la batería, que es una tremenda batera. Bueno, hay un montón de musicazas tremendas en todo el ciclo. Ahí estás nombrando un montón de mujeres, sí. Que... Y está, pará, me olvidé, en la cumbia está también Roma Roldán, que tocó mucho, es una genia total, que toca mucho acá y se la quiere mucho, que también se va a sumar a la cumbia. Te decía, estás nombrando un montón de personas, sí, que decís que trascienden en otros y estilos. Y que ustedes seguramente ninguno la conozca. ¿Te das cuenta? Bueno, la Roma la conozco. Ah, sí. Sí. Yo la mayoría, excepto son tremendas una, dos, músicas, no conozco. Tremendas. Tampoco conozco hombres, músicos de jazz. Bueno, bien. Más allá de que me gusta. ¿Podés tirarnos así un par de recomendaciones de bandas o de mujeres? Para presten que atención a, no sé, a esta, como bueno, decía, eso, recién te una, puedo nombrar a todos. Una mira, baterista Ala, que la rompe, la baterista está Ala, en las redes, ponele Ala Moro, Analia, no me sale el apellido, Ferrotaro, creo que se llama, que es una es de jazz, la otra es bien de música alternativa. Después Yamil Burrich, que es la saxofonista, es una saxofonista de jazz que ganó los Gardel y que la descose. Meli Silas, que es de pollera pantalón, al igual que Drea André, las dos son saxofonistas tremendas. Las hemos tenido acá en la comarca. Bueno, yo toco con Drea y ahora Meli se va a sumar a uno de los temas. Las dos son excelentes. Bueno, Aimé, Vale Viola, Pepa Díaz, todas son músicas que no tienen que ver todas con el estilo. Estoy nombrándote todas músicas que por ahí, que nada que ver una con la otra en los estilos, pero que en lo que hacen son excelentes. Pepa es una grosa. Después percusionistas tenés de acá de la zona, tenés que ha tocado con nosotras a La Marce Favaza, a Marty Descalzo, a Dani Meritens, que son las que se han sumado. Cantantes tenés a Anaí Pereira, genia total, a Maya Bogner, a Jimena Puga, que ha tocado mucho conmigo, estoy tratando de pensar quién más. Bueno, Mercedes Lescano es una tecladista, y no sé si conoces a el keytar, que son músicas mucho del... Es de la cumbia, que es un instrumento con tecla. Bueno, pero es una pianista tremenda. Y ella con Ala Moro, que es otra que toca el octapad en la cumbia, tienen una banda las dos juntas que se llaman Moles Música. No, pero si me das pie te puedo contar 50.000 millones de mujeres. Sí, es si querés les armo una lista y se las paso para que la suban ahí en su página. Y que no, está bueno porque ya te digo, no... A ver, dentro del estilo del rock yo más o menos conozco mujeres que hacen rock, pero de otros estilos... desconozco totalmente. Y mirá que las que te estoy nombrando, hay algunas que hacen rock, hay algunas que hacen funky blues, hay unas muy versátiles. Mirá, ya que estoy, para los que están escuchando y las que están escuchando, se armaron, la cuarentena hizo que se armaran un montón de grupos muy piolas que fomentan y visibilizan a las músicas y las disidencias. Por ejemplo, hay una que se llama El Rock de las Pibis. El Rock es de las Pibis. Esa página que está en Instagram y en Facebook lo que hace es visibilizar bandas y mujeres, músicas independientes, y está bastante actualizada. Y hay un montón de material ahí para ver de mujeres y disidencias que vos decís, che, ¿y quién es? Las mirás y la rompen. Esa es una. Después hay otra página muy buena, esa la maneja una Laura, que es una música. Después otra que maneja Aimé, que se llama Music Lat Femme, que son, ella es más abarcada, no solo argentina, sino que es latinoamericana, y suben pibas de 18 años que la tienen atada. Chicas peruanas que la rompen, venezolanas. Hay un montón de músicas que la verdad que te quedas con la boca abierta escuchándolas. Y acá en la comarca tenés un montón de músicas y disidencias que te quedas con la boca abierta escuchándolas. No tenés que ir muy lejos. No, estaría muy bueno en algún momento que se empiecen a abrir los lugares otra vez, que se vea mucho más la presencia de ellas ahí en Sí, en los la idea escenarios. Es que se la tomen como que tomes a la banda como, no, esta es la banda, mira, que la tomes a la par que una banda de cualquier. No lo digo, bueno, por eso, lo digo por esto de ir a ver un buen espectáculo musical. Que acá en la comarca hay muchos muy buenos espectáculos musicales. Es sumar más espectáculos para poder ir a ver, para poder ir a disfrutar, conocer también otros estilos. Sí. O sea, lo digo por eso, no lo digo por ir a ver una banda de chicas. Ver artistas. Me están viendo la cabeza, pero acá de chicas de estilos diferentes tenés Languedoc, es una banda de mujeres. Y hacen música antigua y son tremendas. Que están, mirá, para no olvidarme los nombres. Tenés Vivi Russo, a Anaís Ayago, a Ñeca y a Karen. Después tenés otra banda que se llama las Chuchas, que son excelentes, que tienen todo un laburo vocal tremendo, que son de acá locales y han tocado mucho en El Hoyo y son muy buenas. Te digo, bandas íntegras de mujeres, bueno, las Mamachitas, que también se las conocen mucho acá, pero creo que ya hay tocan con un bajista, ¿no? Bueno, después tenés un montón de mujeres. Bueno, acá del Hoyo, bien del Hoyo, tenés a Anaí. Bueno, Sista, que es de acá o de Pueblo. Me parece que es de Pueblo. Ahí Anaí te manda saludo. Hola, hola Angie, hola Anaí, hola a todos los que me saludan. Bueno, está buenísima la radio, ya te digo que vengo todos los días. No, mentira. Las puertas están abiertas. Con el programa. Bueno, vengo y lo conduzco con vos. No hay problema, Sería buenísimo. Sumaríamos mucha información también. Así que no habría ningún problema. Después, si querés, le damos un bloque a quejarnos de Arción y todo el tema docente, que es importante. Sí, yo ya creo que estoy más allá de la queja. Ya me estoy repodrido, pero bueno. Me acuerdo una vez en una reunión acá de la radio que un compañero, Raúl, tiró un mensaje que a mí me encantó. Raúl Becerra, que tiene un programa de Info Rock and Reggae los martes. Ah, vinimos con él nosotros, con Panela. Él nos hizo una encuesta que él le decía Palena. Tiró un mensaje en el medio de la reunión que a mí me encantó y dije, ya está, ya no me voy a quejar más, ya está. Ya, ¿para qué? Pero bueno. Para que nos paguen los sueldos, estaría bueno. Sí, ya. Sí, es verdad. Ya está. Haciendo catarsis. Sí, seguro. Han pasado varios docentes por acá. Ha pasado Leo Gómez, que también es docente. Ah, Leo, bueno, todos ellos laburan conmigo en el 814 y son, claro, o sea, así son que tremendos músicos. Ya hemos tenido la misma charla de decir. O sea, ¿hace cuánto estamos en el programa, Luca? Como 4 meses ya. Ah, y Leo toca con Lucas y aparte son amigos, claro. Tocamos, no somos. Ah. ¿Están los micrófonos abiertos? Sí. ¿Ahí se escucha? Ahí Anaí tiró Renace Mamachita, Leslau, ahí canta Leslau, es verdad. Flor Barris, Leticia Terbay, Lili Romero. Ah, Leticia y mirá, ves, ya me tengo que azotar. Es verdad, dentro del instituto está Leticia, que está sacando, que mandó un. que está en un concurso, que está bueno para que todos la voten, para, porque está representando a Río Negro, al Bolsón. Uh-huh. Y Lili Romero, que es una súper grosa cantante de... La cantante del tributo a Santana, dice. ¿Quién? No sé si es Lili Romero o... Leticia, no, a Lili la he escuchado tocando mucha música brasilera muy bien. No, hay muchas músicas. Bueno, Camila es una grosa. Sí. Azul, todas las que están en las chuchas son tremendas. Dai de Despierta Caracol. Ah, es verdad. Soraya Maicoño. Bueno, a Soraya la nombré. A Dai no la nombré. No quiero quedar mal con todas las chicas y mujeres y licencias que no nombro, pero es verdad que hay una lista tremenda y todas son buenísimas. Uh-huh. Seguite las leyendo, Lucas, que así no me como ninguna. Y que son todas ahí está tirando data. Está buenísimo. Uh-huh. No, pero la realidad es que sí, hay un montón de músicas haciendo un re laburo, y que está bueno visibilizarlas, sí. Hay un montón de genias totales. Bueno, también para eso es este espacio, la idea es un poco darle espacio a los y las artistas locales, sí, sí. Más allá que sean o no sean del palo del rock, que tengan un espacio para venir, mostrar lo que están haciendo, los proyectos que tienen, o sea, que también cuenten su trayectoria, claro. Por dónde anduvieron, cómo llegaron. Hay mucho laburo en lo que sos vos hoy como artista o en lo que es cualquiera de los artistas hoy. Hay mucho laburo de estudio, de patear horas. Escenarios, de remarla contra dificultades como... A ver, las mujeres dentro del arte, muchas más dificultades que las que puede tener un hombre, pero en sí la mayoría de la gente que está viendo acá son todos independientes, es toda gente que la rema. Vino Pei y un músico como Pei, un artista como Pei, diciendo... contando las dificultades que tiene cualquier músico para entrar en el circuito de la música, por ejemplo, en Buenos Aires, una ciudad grande, no estamos cayendo en la dificultad que podría tener una mujer, o sea, ¿entendés? Sí, sí. La idea es difundir un poco todo eso, porque aparte la radio, a partir de aplicaciones, a partir de un montón de cosas, se puede escuchar en un montón de lugares. Entonces, todo esto que vos estás proponiendo, los nombres que estás tirando, están llegando a otros lados. Invítenlas a todas esos nombres que están en la lista y tienen un para hacer un año y medio de ciclos. La idea es eso, semana por medio, poder darle el espacio a artistas acá de la zona que puedan venir y contar un poco lo que están haciendo. Ya te digo, no hace falta que sean del rock, no hace falta que sean del blues, simplemente que tengan ganas de contar lo que están haciendo, difundirlo también, y nada, venir a compartir un espacio para eso, porque esa es la idea con la que nos propusimos con Lucas este programa, o sea, claro. Lucas es artista también, es músico, sí. Está pasando las mismas dificultades que todos, que todas las personas que hacen arte en la zona y no poder... En la zona y en otros lugares también. Sí, hablando acá de él y de sus colegas, ¿no es cierto? Sí. No poder salir a tocar, no, que es un billete que entra a la casa como trabajo, ¿no? Porque también, o sea, el arte también es un trabajo. Sí, tal cual. Es una elección que ustedes hicieron para lo que se prepararon, para lo que transitaron todo un camino y de repente este contexto... le cerró un montón de puertas. Por la ley cultural de emergencia. Bueno, ahí está un poco también el trasfondo de esto, está poder pedir, poder mostrar desde este espacio que existe una necesidad atrás de todos y todas los artistas. No me llores, por favor. No llores, por favor, no llores. No, que se hace cortocircuito el micrófono. No, pero es verdad, Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, no, la idea un poco es esa, así que vamos... Yo voy a seguir escuchando el programa esperando que toda esa lista de músicas y iremos cumpliendo, vengan acá, tenemos como 4 años más o menos de programas ya producidos. Genial. ya nos produciste 4 años de programa. Pero bueno, también está en la voluntad de que tengan ganas de venir, mostrarlo, ¿viste? A ver, donde... Aguante Radio Fogón y el Maldito Rock. Sí, es claro. un espacio abierto, es una radio comunitaria, se hace entre todos. Nosotros vinimos, propusimos hacer un programa, Lucas. Está buenísimo. Y vino, propuso y sí, el espacio está. Como el que quiera venir a hacer un programa, es cuestión de venir, proponerlo y que esté todo bien. La radio la hacemos entre todos acá. Claro, bueno, Angie, hay varios programas que están buenos que salen por Radio Fogón. Sí, no, es que está sumando 7 años, cumplió hace poco, está sumando programas en vivo. Mirá, te digo, yo he venido a esta radio, aparte del programa de reggae con Panela, me habían invitado a uno antes de que estuviera todo así calentito, que era que estaba Brunito Farroni, que era el baterista de Tierra Negra. Sí, pero y no había nada, estaba así, no me acuerdo quién más estaba, pero era otra cosa el lugar y hacía frío. Hacía mucho frío. En invierno hizo frío. Ah, sí. Ah, yo lo siento recalentito, el lugar está lindo. Está lindo, pero igual prendés la estufita y al ratito ya está. Sí, está para quedarse. Sí, no. Lucas se encargaba del fuego y del humo. Del fuego, de está bien. Los botones, la leña, todo. Él se encarga de todo. Es multifunción. Está bien. ¿Querés que vayamos a un tema de Panela? Dale, buenísimo. Ya que la nombramos ahí. Perfecto. Dale. Vamos con Panela, se llama el tema. No sé cuál. Riqueza Viva. Ah, esa es de Pepa Díaz. Ok. ¿Cuánto más faltará para que dejen de haber divisiones y se proteja la unión? ¿Cuánto para que entiendas lo hermoso de que aceptarlo al otro es aceptarte? Que sufrieron abuso y dominación. Somos un continente que sangra con esas venas abiertas que el imperio dejó. Sueño, guitarras, cajones sonando, chicos y pianos tronando, timbre, charango y cultrún. Todo sonando en bella armonía, una dulce sincronía de diferencias que son. Yo cosecho fortaleza. Vida vas haciendo, floreciendo. Con esta rima que te mueve como el viento del supernorte es el universo. Llevo panela, azúcar, fuego y quiero bailar el mundo entero. Somos herencia de la geografía. ¡Qué explosión! Bien, seguimos acá en Maldito Rock. Bien, acá estamos. ¿Qué era lo que estábamos escuchando? Porque nos colgamos charlando y yo me olvido. Esto no es un tema del ciclo. Panela. Es Panela. Panela. La banda del, sí. Igual puedo nombrar músicas que. Mirá, la lista que no nos hice sigue que mandando debería haber lista, hecho. Nos es, sigue mandando ahí. Mirá, Cali fue invitada también a hacerle el tema de Ni Una Menos Triste Loca. Y me olvidé de nombrarla. Cali, Las Hermanas del Tambor. Laura Pelisa, que es una muy buena guitarrista, Paz Romero, a Lili Estevil, que no la conozco, pero seguramente está bueno para. Mira, ahí ya la tengo en cuenta, estás invitada para el ciclo. O sea, ¿ves? Como van surgiendo un montón de... Tengo una consulta. Estamos escuchando a Joan Jett. ¿Tenés así como referentes a nivel nacional o internacional dentro de la música? Me gustan un montón, que me gustaron mucho tiempo y después dejaron de gustarme. Me hablabas hace un rato de una. Sí, y otras que me parecen como íconos, que me van a gustar siempre, de muchos estilos diferentes. Mira, justo hablando de eso que estábamos hablando antes, Amy Winehouse me parecía muy buena, excelente, y cuando me puse a buscar temas, que nos pasó con Lucero, que le digo, ay, a ver este tema que me encantaba, y me puse a leer las letras, y sinceramente dije, no, no voy a elegir ningún tema de estos. Son tremendamente nefastos. ¿Entendés? Y ahora le presto atención también, claro, a la letra y decir, por más que sea una tremenda artista, si el mensaje no me está dejando nada, y no. No, porque aparte va a haber toda una producción artística más allá de la música, claro, la actuación, sí, el dibujo, sí, la producción, sí, todo, sí, sí, que tiene que reflejar lo que transmite la canción también. Claro, ¿no? Igual también hay muchos, en el ciclo, hablando del ciclo, hay muchos temas también de composiciones de artistas que están invitadas al ciclo. No solamente son covers. O sea, generalmente la mayoría de los temas son de mujeres, son, si es un cover, es un tema de una mujer o una disidencia, y si no, son temas compuestos, o sea, son composiciones de alguna de las artistas que va a participar. Bien, con Amy te llevaste ahí una... No, me parece una... me encanta, era una talentosa, pero las letras la verdad que no me gustaban. Y no. Después otras mujeres así que tengas como... Y lo que pasa es que tampoco quería caer en el... en lo que ya, tipo, el ícono de la... ponerle, qué sé yo, a ver, déjame pensar, no sé, pero... Ella Fitzgerald, Nina Simone, me encanta. ¿Y alguna que puedas recomendar fuera de las clásicas? Y yo, para ser más actual, te recomendaría a todas estas mujeres que son colegas y que están vivas y que están tocando ahora y que... te las vuelvo a nombrar si querés, y para mí, búsquenlas en Facebook, viven, son reales, están tocando y les dan una mano para suscribirse en sus canales, para darle una mano a la música que hacen. Yo te puedo decir un montón de músicas de miles de estilos que me encantan y que ya no están más, pero me parece que tiene más sentido visibilizar las que están ahora y las que podemos ver y las que les podemos dar una mano ahora. Si querés te las vuelvo a nombrar. A la mayoría las vamos a ir encontrando dentro de este ciclo, ¿no? Sí, obviamente que muchas quedan afuera porque yo no las conozco, porque no hay contacto para poder traerlas, porque están en... pero hay miles, miles, miles. Y si te pones un rato a meterte, a hacer una investigación grosa de buscar, inclusive compositoras, hay unas tremendas composiciones de mujeres que son hermosas en todas las partes del mundo, te digo, ¿eh? Las canadienses, el otro día me puse a escuchar música de unas flacas canadienses que estaban, se las tienen atadas las canadienses también. Me puse a mirar música del mundo, me gusta escuchar música del mundo, justo de esto hablaba con Anaí, que estaba ahí. A mí me gusta investigar, escuchar, y la verdad que siento que sí, que hay un montón de talento en mujeres y disidencias que estaría bueno que se escuche más. A mí me pasó, bueno, sí. A mí me pasó la vez pasada, estamos saliendo también por una radio que se llama La Avanzada Metálica. Sí. Y nada, voy leyendo los chats del grupo que tenemos ahí con todos los que tienen programa y voy conociendo un montón de bandas y me puse a escuchar mujeres que cantan black metal. Ah, mira, eso es un no, estilo no que nunca... No lo podía creer. La rompen. No, las voces que tienen. No, o sea, y te pasan de las voces guturales a la más melódica que te pueda ocurrir en dos tiempos. Claro. O sea, no... Eso es un estilo que, la verdad, mirá que soy bastante versátil en los estilos, pero el metal nunca lo... Hay mujeres que cantan y que tocan black metal, death metal. Es impresionante. Acá hay otro que, mirá, me estaba olvidando, muchas mujeres que están en la música celta también acá, que yo en otro lado nunca había escuchado y que hay un montón acá también. O sea, son estilos que conocí, por ejemplo, acá, pero que no me había puesto a tocar nunca. Bueno, yo toqué varios, pero no eso. Me lloro, jazz, blues, soul, bossa nova, tango. ¿Hay un estilo donde te sientas más cómoda? Me gusta jugar con cosas nuevas. Y la realidad es que siempre tengo que ponerme a estudiar y a escuchar y estudiar y estudiar y estudiar. Y en este momento de cuarentena estoy teniendo horas sentada, escuchando, estudiando, porque me sumo a los ciclos, ¿viste? Y como todos los temas son de diferente estilo, me tengo que adaptar Y si uno no se pone a estudiar, va quedando atrás. Así no, que no, seguro, seguro. Esto que hablamos del principio de, sí. de seguir complementando con el estudio. Sí. Hay que predicar con el ejemplo, como docente predicas con el ejemplo de seguir estudiando, ¿no? Seguir sí, no, igual, más allá de predicar con el ejemplo, me doy cuenta que si no me pongo no, no, no, a es, guía, es necesario. Sí, sí, es necesario. Sí, es algo básico. Es un mensaje, es un buen mensaje. Músico. Es un buen mensaje para la persona que está recibiendo de parte tuya una enseñanza, de verte también tocando. Estudiar y aprender y seguir queriendo. Bueno, eso ponele sumar. Ahí en el instituto, ya ahora cambiando un poco el tema del ciclo y volviendo al tema de docente. Está pasando mucho que en la cuarentena estamos trabajando todos obviamente a distancia y nada, y eso hace también que tengamos que manejarnos con la virtualidad y empezar a usar mucho el tema de las compus, las partes de sonido, las partes otro de... aprendizaje. Sí, y eso me está hay cosas positivas y otras negativas con este nuevo con la virtualidad. Pero habían bueno. había un grupo de chicos argentinos que habían creado un programa para ensayar online. No, no funcionó. Nosotros probamos, yo probé con varias, no sé en otro lugar, pero la realidad es que acá inclusive lo probé la con las clases. Que con las clases. Es complicado igual. Claro, con las clases, con ensayo, poner con la orquesta o con los alumnos del 814, que la parte online, como tenemos, yo vivo en Golondrinas, y gracias que a veces hay luz, cuando hay internet que hay un delay que es tremendo, que parece que te está agarrando una CB directamente. Entonces no se puede. Lo que yo opté es como esto, de usar maqueta, grabar uno, pasar otro, que es bastante impersonal, pero el tema del tocar en vivo, que es hermoso y que está buenísimo, eso me parece que va a ir más para más adelante. No va a ser el momento de hacerlo ahora. Te pido que apagues el celu porque alguien me está diciendo que está haciendo como interferencia. Lo iba a decir, pero sí. Bueno, está que arde. Sí. Ay, me llaman los fans. Sí, yo pues lo tengo sin red. Ahí está, entonces. Es que tengo una nena chiquita no, y no la puede pasar cualquier cosa, tiene 3 años. En silencio nada más. No, ya la apagué. No, ahí no está. Me dijeron que lo apague bueno, y lo apague. Cualquier cosa llamen a Lucas si pasa algo en casa. No, pues me dicen tiene el celu prendido. O sea, es apagarlo. Claro, el mío el mensaje sería que lo apague. No, creo que era para mí. Yo iba a ir a la música y le iba a decir a alguno de ustedes dos que estaba el celular. Podemos ir a la música igual. Mira, para que paso a decirte que tu celu también está prendido. No, lo estaba. Lo prendí para ver si lo tenía conectado. Tiene el celu prendido. Señor. Tiene... Y me obligó a apagarlo a mí. No, lo prendí para ver si yo era. ¿Por qué lo tiene prendido y yo no? Quería ver si era yo, porque hace un rato me llamaron por teléfono. Yo hice la tarea. Pero no. Yo le saco internet, entonces digo, quise fijar que capaz me olvidé. Me estás haciendo acordar, mira, otra cosa que voy a decir es de esta de las nuevas generaciones de niños y adolescentes músicos que estoy viendo desde las orquestas, desde el TAB, desde el Instituto 814, desde la orquesta del instituto, desde varios lugares, desde el taller de bandas, hay un ramillero y una cosa, un semillero de musicazos y musicazas tremendos. Se vienen unas generaciones de muy buenos músicos. Qué bueno saberlo. Sí. Está bueno. Sí. Está bueno saberlo eso porque hay futuro. Sí. Hay futuro dentro del arte en la comarca y en todos lados, ojalá. Sí. Ojalá que. O sea, yo en uno de los primeros programas que hicimos acá con Lucas, yo me había colgado pensando qué saldrá desde el arte, no solamente desde la música, sino desde el arte después de esto. Porque, o sea, esto va a ser una experiencia que nos va a marcar a todos. ¿Decís de la pandemia, de la cuarentena? Sí, la cuarentena, la pandemia, todo este quilombo en el que estamos metidos. Y mucho lo que va a ser también, muchos no van a tener laburo, van a tener hambre. No, sí, pero desde el arte todo eso se va a ver reflejado de alguna manera. Sí, sí. A ver, la década del 90 dio lugar a expresiones hermosas desde la música, desde el cine, desde el teatro, desde la literatura, y fue una época de mierda. El 2001, pero desde el arte, o sea, el artista tiene una sensibilidad particular para todas esas experiencias, sí, para resignificarlas, contarlas desde su lugar. Entonces me parece que quienes hoy están transitando la niñez y están absorbiendo, yo tengo una nena de 5 años, y quieras o no, esto la va a marcar. Igual acá estamos siendo bastante... Acá estamos muy relajados, siempre lo decimos. Yo tengo mucha familia en Buenos Aires y la están pasando re mal. Sí, por eso te digo, esas personas cuando empiecen a... Que ya algunos lo están haciendo, ustedes lo están haciendo. Sí. Pero... ¿Qué cosa? Lo de generar... Generar igual, algo... Yo, una cosa. lo que nosotras hacemos es porque también tenemos los medios para, porque obvio, podés grabar, sí, porque tengo un celular, pero hay un montón de músicas, músiques y músicos que no tienen directamente, sí, sí, ahora, seguro, no tienen ni para grabarse, o sea que están vendiendo los instrumentos algunos. Muchos estoy viviendo en esa situación y es, sí, muy triste, pero que están, sí, vendiendo, sí, sí, su instrumento con el cual tocan y que, sí, lo ven, sí, un montón de instrumento de trabajo, oh, están, sí, vendiendo. Y es, vendo, muy triste. Vendo. Ya tenemos uno. Sí, vos vendés. No, pero es muy triste eso, es muy, sí, heavy, sí, y muy triste y está, sí, para, sí, tenerlo es, en cuenta. Por eso te digo, va a salir tengo la inquietud de qué es lo que va a salir desde el arte cuando esas personitas que están empezando a transitar el camino artístico resignifiquen esto y empiecen a crear otras, sí, cosas cuando sean más grandes. Me parece que va a ser una linda época para mirar hacia atrás y sí, ver la mella que hizo en la vida artística o en la creación artística de estas personas. O sea, tengo esa inquietud, sí, de decir, de acá a algunos años, ahora ya está pasando algo, pero de acá a algunos años, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a salir de todo esto? ¿Cómo se va a resignificar sobre todo en las personas más chiquitas que, sí, que van a tener esto en su inconsciente, en su historia lo van a tener? Sí. Así como estamos aprendiendo a utilizar recursos tecnológicos que capaz, sí, igual que no antes, me digas que con los recursos, me vi una película en Netflix que no me acuerdo ahora el nombre, que te habla también de toda la parte virtual y esas cosas, y medio que me perseguí un poco. No, ¿cómo no, te va seguro absorbiendo todo lo virtual? Seguro, pero para las generaciones más jóvenes, lo virtual, sí, es una nueva su realidad, es la forma de vincularse que tiene. El aprender a través del YouTube y todo eso. Hoy hablábamos con Sandra y con Gonza en el programa anterior, yo vine un rato antes, y hablamos, pucha, los chicos no... No me salía, los youtubers, sí. Ahora, voy a recomendar, mirá lo que te voy a decir, voy a recomendar un youtuber, mirá lo que te digo, de tanto trabajar online con mis alumnos y alumnas. Hay un youtuber excelente, ni siquiera sabía que eran los youtubers y decía, che, ¿qué es esto? Pero me tengo que amoldar y ayornar a hablar con adolescentes que los manejan. Y hay uno que se llama Jaime Lontesano, algo así. El español. Es un español. Que hace el análisis músicas de la música. Es buenísimo. Es buenísimo. Sí. Bueno, mira, escúchenlo. Busquen Jaime, no sé cuánto, pero es youtuber. Hay uno de los capítulos que hace es analiza es bueno toda la música del Señor de los Anillos. Pero hace cosas muy piolas, como increíble, para los que en vez de ver huevadas, sí, podrían, sí, ponerse, sí, a mirar eso. Que no, pero hay cosas muy interesantes. Hay cosas muy interesantes. Por eso te digo, nosotros nos estamos resignificando desde un montón de cosas. Tenemos la posibilidad. Sí, cosas que ya quedan como añejas y hay que volver a. Más para esto, vos que sos para los docentes, sí, que sí, tenemos como que renovar, porque si no, los pibes ya. Y las pibas no tienen ganas de verte dando clases de una forma que ya está caduca, quizás. ¿Qué sé sí, yo? Sí, es que no esto sé, aceleró un montón de cosas. Aceleró un, sí, montón de tiempos en un montón de aspectos en la educación. Aceleró, sí, sí, aceleró tremendo, procesos que se venían y que hoy ya están acá. Igual la realidad es que el aula se necesita. Sí, no, seguro. A mí como docente, te digo la verdad, me costó, me cuesta y me va a seguir costando un, sí, montón toda esta cuestión de la virtualidad, porque no alcanza a tener un día de cara a cara con mis alumnos. ¿Vos sos maestro de primaria? De secundaria. De secundaria. No tuve ni un solo día de cara a cara con mis alumnos. No, nosotros tampoco. Entonces es muy difícil sostener. Y proponer también algo a alguien que no conoces, que no, sí, no sabes quién es el receptor. Y después de todo eso, lo que les pasa a cada uno desde sus casas, que decís, bueno, capaz que no lo estoy perdiendo, se me está yendo, no me da bola, pero por ahí tiene otra situación particular en la que, sí, sí, es muy complejo. Por eso te digo, me resulta interesante saber qué es lo que va a salir de todo esto, desde lo artístico, básicamente. En un montón de otros aspectos seguramente van a salir un montón de cosas interesantes a analizar. Sí. No digo ni buena ni mala, interesantes. Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Para analizarla. Pero desde lo artístico. Un pensamiento positivo. Desde lo artístico creo que van a salir cosas muy, muy piolas. Y están saliendo ya. O sea, el hecho de que no te puedes juntar a ensayar, no puedes salir a tocar, pero te empezaste a vincular con gente de diferentes lugares del país o del, sí, mundo de manera virtual y pudieron crear algo. Hay un eso montón es de músicas que ahora están pudiendo participar porque tienen el tiempo y no están haciendo giras o lo que fuera, si no participarían. Es buenísimo eso de podés grabar con alguien que está, no sé, en Europa, en Japón. Sí, eso y está buenísimo, crear y a algo la vez te pones a la realidad de que sí, bueno, está pudiendo hacer esto, pero está en la casa y no está trabajando y no está teniendo ingresos, como que es. Se podía un hacer antes. De la situación. Se podía haber hecho antes, Pero no hay tiempo. No había tiempo. La vorágine de la vida. Claro, no había tiempo. Y ahora que hay tiempo, están surgiendo. Sí, igual no romanticemos. No lo digo como algo así de romantizar la situación de mierda que estamos viviendo, sino de interesante. Interesante sí, de pensarlo sí. y de analizarlo. Yo la verdad que a mí me estoy tocando con un montón de mujeres con las que he tocado y con las que no he tocado nunca, que esto me está dando la posibilidad de el ciclo. Pero bueno. Sí, como yo lo analizo como algo, lo veo como algo interesante para analizarlo, para pensarlo, porque son procesos distintos. Procesos distintos a lo que veníamos acostumbrados. Es una ruptura en la forma de hacer las cosas. Sí. Entonces, yo que soy más del lado de las ciencias sociales, me interesa como proceso, como proceso social, ¿viste? Como, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a salir? Yo qué sé. Veremos. Veremos el tiempo. El tiempo nos va a ir tirando la data a ver de qué. ¿Con qué podemos ir, Lucas, ahí? Vamos con una banda de Buenos Aires. La de Die Brook. Bueno, esa es una banda en la que yo tocaba y la cantante es la misma cantante que participó como corista en el tema del funk, que está Lucero, y es la cantante del tema de Wave, que hicimos a distancia, que sonó antes. Perfecto. Era una banda que teníamos cuando éramos pibas, hacíamos ska. Bien. ¿Vamos? Sí. We'll be right back. Muy bien, ¿qué estábamos escuchando? Una banda que teníamos de casi adolescentes a los 20 años, ya ni me acuerdo, era demasiado joven. Y hacíamos ska, y se llamaba Diebruck, El Puente. Lindo sonido. Estaba bueno. Bueno. Ah, ¿puedo mandar un chivo? Del 814, donde trabajo y es el instituto de acá de Lago Puelo, de la comarca, hay un espacio acá en Radio Fogón que es martes 16 horas y sábados 11 y media. Así que el espacio está abierto para todas las producciones. Perfecto. Ya vamos a venir a hacer producciones a ese espacio. Bien, y no nos olvidemos de las mujeres en el folclore y en todos los estilos. Acá hay un montón, empiecen a buscar, que dejé una lista de músicas tremendas de todos los estilos que hay en la comarca y cerca. Y después, Lucas, ustedes dos van a subir la lista, ¿no? De músicas para que todos tomen nota y hagan clic. Tendrías que habernos hecho la tarea. Yo vengo la próxima semana, les doy la lista entera y o se la doy a alguna en otro programa también y se empapelan la. Así las tenemos anotadas, porque si no va a ser ponerle pausa a la grabación del programa, ir escuchando y anotando una por una y va a ser complicado. Muchas músicas de todos los estilos, desde el folclore hasta el jazz. Del metal no sé, pero seguramente haya. Así que yo te voy a armar una lista de todos los que hay para que las contacten. Perfecto. Y las inviten a la radio. Sí, la idea, las puertas están abiertas para todas y todas y todes. Perfecto. Les artistes que andan por la comarca y alrededores. Así que, pero bueno, Mariela, agradecerte que te hayas acercado acá, haberte acercado a pasar estas dos horas de charla, de información, de toda la, o sea, todos los nombres, creo que abrieron, al menos de mí me abrieron la cabeza en cuanto a saber de que hay muchas mujeres haciendo música acá en la zona. Sí, música y arte de todo tipo. De que hay proyectos interesantes, que ahora me gustaría que nombres, los contactos, las redes para aquellas que se quieran acercar. Dale. A participar de este proyecto, de músicas y disidencias. Nada, y esto, que las puertas están abiertas del programa, esperemos que la hayas pasado bien. Yo la pasé buenísimo, te digo que me quedo. Si hace un programa de 5 horas, yo me sigo quedando hablando. No, yo te digo que también. Pero hay programas que vienen después y que la gente quiere. Si no, ya no la quieren escuchar más, Mariela. Si no mandan enojados que no les pasamos el programa. No, igual tenemos un ratito más, así que unos minutos como para dar un cierre sin andar corriendo. Así que, pero básicamente es esto, no dejar de agradecer el hecho de que te hayas acercado, que hayas traído tanta información para compartir, tanta data ahí para dejar abiertas otras puertas también a invitaciones, a buscar información y transmitirla también desde acá, desde este espacio que tenemos con Lucas, que es eso, está abierto y es de todos el espacio, más allá de que es semanal y nada, tratamos de abarcar todo lo que podemos dentro de lo que es la región, de difundir bandas regionales, artistas regionales, así que gracias por haberte acercado y espero que hayas estado cómoda. Yo les agradezco a ustedes porque la verdad que está buenísimo este espacio. Estuve re cómoda, por eso digo que si me quieren nos quedamos un par de horas más charlando. Y contarles entonces, para todas las mujeres y disidencias que quieran sumarse al ciclo, el ciclo se llama Ciclo de Mujeres, el Ciclo de Músicas, Mujeres y Disidencias a Distancia. En Instagram nos encuentran como @músicas, mujeres y disidencias. El canal de YouTube se llama Las Pibas. El que quiera mandar un mail o comunicarse es laspibasproducciones@gmail.com. Y de verdad les voy a dejar una lista de músicas locales para poder inventar y todas podamos. Sí, igual esta información de los contactos la vamos a poner en el Facebook del programa. Y si me olvido de alguno, estaría buenísima que lo avisen, porque seguramente haya muchas más que me estoy olvidando, pero no por mala intención, sino porque. No, seguro. Aparte, en este rato de 2 horas se hace poco para poder volcar toda la información que seguramente tenés. Por eso también va a haber otra invitación seguramente. Y traemos para tocar, ahí tocamos con Lucas unos temas. Sí, estaba sí. Pendiente el video, el tema. Ah, tenés razón, es verdad. ¿Eh? Y bueno, y después les mandamos también los videos, lo que vayamos terminando el ciclo, para que lo vayan viralizando en la, sí, ahora en la Radio Fogón. Vamos a subir el de, ¿o qué será? Buenísimo, el primer ciclo. Ese primer ya lo vamos a subir con toda la información esta. Y bueno, y a medida que ya los vayan sacando, vamos mandando. Los van mandando, así los vamos pudiendo poner. Y no tenemos tantos contactos en el Facebook, pero todo se viraliza. Sí, con la pero tecnología. Con todos los nombres que puso ahí de las mujeres, ¿cómo no vamos a sumar un par más? Sí, no, seguro. Y el sábado a las 19 horas, por la TV pública, en el programa Unísono del INAMU, salimos con el ciclo Mariela de... Mariela Pruski, y su banda, Mariela Pruski. No confundan al... ¿Querés repetir de vuelta? No, confundan. Es el ciclo aclararlo? De mujeres. Es el ciclo de mujeres. Se puso colorada. ¿Querés aclararlo por tercera vez? No, ya está. Me entendieron. Sí, mientras que la TV pública no pongan Pruski y otras. Bueno, el tema del ego es un tema. No, debe ser difícil de manejar, pero bueno. No, igual no me hagan volver a explicarlo. Se entendió. Está bien, se entendió, me parece. Bien. Que fue un error. ¿Tenés un listado de saludos ahí, no? Para todos y todes. Todo lo que se comunicaron. Sí. Está bien, buenísimo. Bueno, vamos a repetir un poquito, Lucas, ante la programación de la radio que tenemos acá. ¿Me quería ayudar, Mariela, sí, que te la tenés no de leo, frente? No leo mucho. Ahora, después de nosotros vienen los comunicados, que fueron hoy, de hoy a la mañana, lo volvemos a repetir. Sí, cuando tenemos, terminamos. Una sugerencia, sí. La tiza se borra y se ve que pasan cerca y se borra la mitad. Está difícil leer. Yo la tengo de espaldas. Así yo te lo tengo de frente y no sé. Pero se mañana ve, tenemos pero... a las chicas de Chicha y Limonada, sí, al mediodía, a las 11 de la mañana. Dice Enfoques abajo de Chicha y Limonada. Sí, después tenemos el lunes Luz de Niñez. ¿Alcanzas a ver lo que dice? Está borrado. Es el lunes a las 2 de la tarde está Jaque Mate al Corona. Jaque Mate al Corona, Marcelo. Clases de ajedrez en por bueno, radio. Muy bueno. Hasta que le hagamos Jaque Mate al Corona, va a estar Marcelo acá dando sus clases. El martes está Inforrock and Reggae con Raúl Becerra. Que ahí nos mandó saludos, le mandamos saludos también. Un abrazo, siempre propone ahí información y brinda también... El chivo del, va a ser el chivo del programa, así sí. Que le agradecemos. A nosotros nos trató súper bien cuando vinimos con Panela. Bien ahí. Los miércoles está el programa de la Escuela 223, uh-huh. También. A las 11 de la mañana. De 11 a 1. La Escuela en la Radio. Ah, mira qué bueno. Después tenemos los jueves a las 3 y media de la tarde. Manija de Radio. Manija de Radio con Sandra Canosa y los chicos. Hoy estuvieron los chicos del área de juventud. Estuvieron ahí proponiendo un par de actividades, así que estuvo bueno. Los martes 16 y sábado 11 y media está el espacio del 814. El espacio del 814, que ahí nos hacía acordar Angie. Muy bien, gracias, gracias. ¿Querés venir a trabajar acá? Y bueno, después tenemos los comunicados, tenemos otros programas que sí. Se van repitiendo de otras radios. Que Y pronto vuelve... África en la Montaña. África en la Montaña. Raúl Becerra los viernes va a estar con África en la Montaña. Así sí, que... y los domingos... y los domingos está también el... El Mundo Entre Comillas. El Mundo Entre Comillas de, del Gonza. Sí. Que está muy vas bueno. Vas al lado, tomas unos mates y... Sí, claro. Está muy bueno el programa. De la semana. Está muy bueno, yo lo escucho. Y después también. Tenemos las repeticiones también de los programas. Y el sábado estamos nosotros con la repetición de este programa a las 9 de la noche. 9 y. Ay, te voy a escuchar a mí 9 y media más o menos. 9 y moneda, 9 y cuarto, pero 9 y 20. No podés mandarte saludo ahí. Porque me voy a escuchar hablando a 2000 por hora. Voy a tener que poner delay. Ahí podés ir anotando todos los nombres sí. Que tiraste. Es buena. Y lo después voy a nos mandás la lista. Te voy a mandar la lista. Ahí nos mandás la lista. Así que bueno, Mariela, muchísimas gracias. No, gracias nuevamente. A ustedes. Estuvo buenísimo, me re divertí. Me alegro. Y bueno, Lucas, te dejo a vos ahí con... Mariposas en el aire también me dicen que a las... Ah, Mariposas en el aire, perdón, también del espacio de los jardines de infantes. También. Sí, 5:30. Sí, perdón. Los jueves 5:30 seguro. Creo que los martes está también. No veo nada. No, es que se te borró. Una parte está borrada. Lo tengo atrás aparte, encima está borrado, lo tengo atrás. Pero sé que lo tengo porque lo mandaron al WhatsApp, pero no lo voy a buscar ahora, sepan disculpar. Pero sí, también que, está Mariposa tenés, en el aire. Tenés el celular prendido, no como Mariela que lo tiene apagado. Pero sin internet, lo tengo prendido, pero sin internet. Así no entra ninguna interferencia. No, mira, lo tiene prendido. Bien. Che, bueno, Lucas, te dejo a vos. Bueno. Hasta el jueves que viene. Dale. Gracias, Mariela, por haber venido. Gracias a vos, ahora Lucas. Hablamos el calle. Dale, dale, después lo hablamos cuando se cortan los micrófonos. Y bueno, están abiertas las puertas para Maldito Rock cuando quiera. Vengo, la próxima vez me quedo a dormir directamente, traigo una cama y me quedo. Sí, las puertas de la radio están abiertas. Buenísimo. Menos ahora que hace frío, ¿no? Bueno, estén abiertas, yo te digo, ¿eh? Yo quiero escuchar a todas las otras mujeres y disidencias de la zona. Sí, ya nos tiraste un montón de data. Bien, perfecto. Dale. Después te paso los teléfonos también. Buenísimo. Bueno, amigos de Maldito Rock, un Maldito Rock especial con la señorita Mariela Pruski. Bueno, nos encontramos el próximo jueves a las 18 horas. Primero vamos a aparecer la repetición de este programa este sábado a las 21:20, 21:30 más o menos. Yo me voy a reescuchar. Bueno, esto fue Maldito Rock por Radio Fogón 97.3. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves y nos vamos con un tema que eligió nuestra querida amiga Mariela Pruski, con un tema de Nina Simone. Nos vemos. Chau. Buena semana para todos. Tell you about the destruction of all the evil that will have to end. Struggle just to stay